pensamiento, mi vida. No puedo borrarte de mi corazón. Siempre estarás conmigo, cariño. Siempre estarás conmigo, mi amor. Hoy que te encuentro tan lejos de mí, amor mío, te lo pido, ven.